necesidad de un archivo central en el registro civil. La existencia de un archivo central para el sistema del registro civil es de primordial importancia para mantener las actas del registro de manera segura y adecuada. Un archivo central da la posibilidad de que el registro civil obtenga actas y emita certificados de registro civil a niveles local y superior. Contribuye a la preservación de las actas y aumenta la seguridad de la documentación. Además, facilita la vigilancia de la labor de los registradores locales, porque las actas se revisan constantemente para garantizar su precisión. Sin embargo, un archivo central es costoso y requiere mucho espacio. El reglamento del registro civil debe indicar claramente qué organismo debe estar encargado de la administración y el mantenimiento del archivo, y cómo se deben clasificar y encontrar y preservar los documentos. La ley debe también prescribir que las actas del registro deben hacerse por duplicado en las oficinas de los registros locales o municipales, con el fin de que el archivo central del registro civil reciba con regularidad una copia y se mantenga actualizado y completo. En muchos países con un sistema político centralizado, surgen menos problemas administrativos o jurídicos en la creación de un archivo nacional o central. La Oficina Nacional encargada de la administración o coordinación del sistema del registro civil debe asimismo ser responsable de la administración del archivo central si se adoptan estos dispositivos. Se debe mantener una copia de cada acta de registro en el nivel municipal o local del registro civil, al mismo tiempo que se envía otra al archivo del registro central. En países con un sistema político descentralizado, se puede crear un archivo central en la capital de cada división principal. No obstante, en los países que poseen un vasto territorio y tienen una gran población, en el establecimiento de un archivo central nacional no resultaría práctico debido a las dificultades logísticas, incluidas las del transporte, la necesidad de un espacio creciente, etc., y en su lugar se podrían establecer archivos centrales subnacionales. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel, técnico registral hondureño.